Lecciones de la Biblia. A continuación. Muy bienvenidos a nuestro repaso de Lecciones de la Biblia. Este es un espacio para que todos podamos entender la palabra de Dios. Hoy con el título Los efectos del pecado. Y nuestro texto está en Isaías capítulo 59, versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es como regresar al capítulo 1 del libro de Isaías. ¿Lo recuerdan cuando comenzamos este interesante estudio? El problema fundamental tiene que volver a salir para poder tanto comprender la solución como valorar lo que el Mesías, lo que el deseado de todas las gentes, ha hecho en nuestra vida. El capítulo 1 presenta la condición del ser humano. El ser humano aceptó equivocadamente la propuesta de Satanás de integrar el pecado a su vida. Y con esta integración del pecado vino entonces el desastre que vivimos, la fatalidad en la que nos encontramos y, como dice, fuimos como una podrida llaga, término duro, pero relevante para mostrar lo que el pecado hace. El pecado corrompe y el pecado daña. Entonces ahora emerge en el libro de Isaías la gran esperanza de los seres humanos, la persona que desea todo el mundo. ¿Y quién es él? El que vino a cambiar la situación de la humanidad. Y ese es Cristo Jesús. Por eso, el gran problema que hay con el pecado es de relacionamiento. Adán y Eva pecan y lo primero que hacen es esconderse de Dios. Entonces Dios tiene que venir a buscarlos para restablecer esa relación. Misericordia de Dios, amor puro de Dios. No tenía por qué estar buscando a la raza humana para resolver el problema. El del problema era el humano y tendría que buscar a Dios para ponerle solución. Pero lo que hemos aprendido es que nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de ganar o de triunfar sobre el pecado, ni de pagar su deuda, ni ser capaces de sacar de aquí adentro ese imán llamado malos deseos. Por eso vino el Mesías, dice, por eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos un nuevo comienzo, para ponernos en una nueva relación. Entonces lo que vamos a estudiar estos días es cómo Jesús, el deseado de todas las gentes, pone las cosas en orden. Si primero no reconozco que tengo un problema, no puedo encontrar a alguien que me ayude a solucionar el problema. La gravedad de nuestra vida ha requerido que busquemos al médico que sí es capaz de solucionarlo. Ponte en contacto con Jesús. Revisa tu relación. Y relación tiene que ver con calidad en el tiempo con el cual yo hablo con la otra persona y comienza a nutrirme y comienza a haber un cambio por algo sencillo que se llama la ley del modelamiento. El pecado trajo sus efectos, pero el cielo nos regaló a Cristo Jesús para cambiar todo el panorama. Acéptalo en tu vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Les damos la más cordial y sincera bienvenida a nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Hoy con el título ¿Quién es perdonado? Vamos a buscar en Isaías capítulo 59, versículo número 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Hablemos hoy entonces de los primeros pasos que hay que dar para resolver el problema del que ayer hablamos, el problema del pecado. Y la Biblia se centra en esas tres situaciones. Hay que reconocer que hay un problema que se llama el pecado. Hay que reconocer que hay una solución a través del Mesías, Cristo Jesús, y que el ser humano debe tomar una decisión. Esta parece una pregunta obvia, ¿verdad? ¿Quién quiere ser perdonado? Pues uno diría que todos queremos ser perdonados. Sin embargo, dadas las condiciones de un proceso jurídico, el culpable necesita reconocer su culpabilidad para poder ser perdonado, por lo menos en este proceso moral del que estamos hablando. Entonces, es importante que hoy repasemos cuáles son los pasos que la Biblia establece para ser perdonados, porque una persona perdonada tiene paz, tiene una conciencia tranquila y limpia, pone su cabeza sobre la almohada y descansa placenteramente, porque Dios le da su paz. Así que el primer paso que tiene que dar es el reconocimiento que es pecado. A veces cuesta mucho llevar personas al médico. Yo no estoy enfermo. No, yo me voy a curar. No, a mí eso se me va a pasar. Y cuando van a una atención médica, a veces ha avanzado el mal. El ser humano se parece a esto, o es como esto. Necesitamos reconocer que nos hemos equivocado, que somos pecadores, que hay en nosotros algo más que eso de que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con el vecino, yo cuido a mi familia. Que hay algo más adentro, que podemos ser muy buena gente por fuera, pero que por dentro tenemos el problema del pecado. El segundo punto es confesarlos directamente con Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías es el que muere para que yo pueda ser perdonado. Entonces es ilógico que yo tenga que contarle mis pecados para ser perdonado por alguien que no murió por mí. Y aquí la confesión es directa, totalmente accesible al Padre Celestial. Y no hay que tener miedo de confesarle nuestros pecados, porque como dice, Él es fiel y justo para perdonarnos a través de Jesucristo. El tercer paso con esta confesión es que el hombre asista a las terapias diarias para ser rehabilitado en el proceso de aprender a obedecer. La obediencia es indispensable. En la obediencia se nota el producto o el fruto de una relación. Entonces el ser humano tiene que ser rehabilitado en su proceso de obediencia. Y eso es algo tan sencillo como ir a buscar el pan, comerlo y ser fortalecido, como buscar la luz del Espíritu Santo para ser guiado y como seguir confesando nuestros pecados a diario para mantenernos en paz. Nunca podremos ser habilitados para obedecer si no tenemos una relación de alimentación, relacionamiento, una hora diaria con Cristo. Y el cuarto punto es la sangre de Cristo y su gracia la que obrará este proceso. Imagínense a un ser humano que es perdonado y ahora va a entrar en un estado de perfección. Él no lo va a lograr, pero tiene una gracia que se llama la de Cristo y que completa lo que a él le falta. Continuaremos aprendiendo de este tema. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, bienvenidos a Lecciones de la Biblia, hoy con el tema Llamado Universal. Este es un espacio para que todos podamos comprender lo que la Biblia nos enseña. Isaías capítulo 60, versículo número 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estamos hablando en el contexto del deseado de todas las gentes, que es Cristo, y hemos reconocido que el ser humano tiene un problema que se llama el pecado. Pero ayer vimos que Dios tiene una solución que se llama Cristo Jesús y su gracia. Ahora viene un punto muy importante. Todo aquel que se mete a ser atleta necesita seguir un proceso de entrenamiento porque va a perder sus habilidades si no las practica. Eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. lo llamó para ser un atleta evangelístico, para que corriera contando del Evangelio. Y para eso Dios los llenó de muchos atractivos, tierras hermosas, productivas, en donde no había agua, hubo producción. En donde no había solución, Dios la puso a través de milagros. Les dio absolutamente todo, con el fin de llevar el conocimiento del Mesías a la gente de su tiempo. Así que, en este llamado, le es puesto a Sion, a Jerusalén. Sion es el monte en donde está Jerusalén. Les puso esa tarea para que la cumplieran. Como no pudieron cumplirla por diversas razones, Dios tiene que llamar un nuevo pueblo llamado la Iglesia. ¿Por qué el título de hoy es un llamado universal? Porque la obligación, el deber de seguir predicando la obra del Mesías para que la gente tenga paz, para que la gente tenga esperanza, es de todos aquellos que lo han aceptado. No puede ser que vayamos a Cristo y no podamos compartirlo. Por eso dice aquí, levántate, resplandece porque ha venido sobre ti tu luz. No puedes compartir esa luz si no sigue los siguientes pasos. Primero, ve a Cristo, Él es la luz, Él alumbra tu vida. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y una vez que lo he recibido como la luz, ahora viene el punto número 2. Vivir en esa luz es vivir en Cristo, que es lo mismo que decir que yo vivo en sus doctrinas, en sus enseñanzas, en sus leyes, en sus reglamentos, porque lo conozco, porque tengo amor con Él. Y ahora viene el punto número 3, compartirla universalmente, que esté en todas partes. Por eso fundar una iglesia que esté en una ciudad o en dos o tres países no es suficiente. Tiene que ser algo universal, tiene que ir a todas partes. El último punto es que esto tiene que ver contigo y conmigo. ¿Cuánto énfasis hacemos en este llamado? No todos están predicando el Evangelio. No todos están compartiendo con el vecino. Y no me refiero a la multitud o al conglomerado. Me refiero a usted como individuo. Israel fue rechazado por no predicar el Evangelio. Tú y yo no queremos ser rechazados por no compartir a Cristo. Porque cuando lo compartes, eres el atleta cristiano que se permanece siempre en forma y al lado de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa de Lecciones de la Biblia con el título El Año de la Buena Voluntad de Jehová. Este es un espacio para que todos podamos entender la Palabra de Dios. Voy a leer hoy de Levítico capítulo 25, versículo 10 y el 11. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis. Lo que naciere no será tuyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Esta es una ilustración de algo que ocurría literalmente para identificar lo que le pasa a las personas cuando llegan a Cristo, cuando encuentran el deseado de todas las gentes. El año 50, el año del jubileo. ¿Qué ocurría durante ese año? Durante muchos años la gente desordenaba sus finanzas y a veces no tenía cómo pagar sus deudas. Entonces una persona le tocaba ir a trabajar para el otro, conocidos como esclavos, pero era un servicio para pagar deudas. Por eso existía el término esclavitud en Israel, pero era una forma de pagar las deudas en las que se habían metido. Vendían sus tierras y vendían sus casas. Pero en el año 50, todo regresaba a su dueño y todo el que estaba trabajando para alguien, para pagar esa deuda, quedaba libre. ¿Por qué? Porque Dios quería que no hubiera una excesiva acumulación de riqueza. Entonces las propiedades volvían a sus dueños originales y la gente podía aprender la lección de no se endeude y maneje bien sus finanzas. ¿Qué ocurría? Vea, las deudas eran perdonadas, se acababan las deudas, los esclavos eran liberados, las tierras de vuelta a sus dueños y había un año de fiesta. Y es más, ese año la tierra descansaba, nadie sembraba. En el año 49 había una producción súper extraordinaria y podían guardar para el 49, para el año 50 y para el año 51 mientras sembraban. Pero lo que se producía cada 50 años ahora era de los pobres y podían venir y recoger y meterse a cualquier finca y recoger los frutos. Y esto ocurría literalmente. ¿Qué quiere enseñar Dios con esto? Dos cosas. Uno, la primera venida de Cristo. Él es el jubileo. Por eso ese día lee este texto. Y eso lo vamos a ver mañana, me imagino, o más adelante. Pero Cristo se levanta en la sinagoga en Lucas 4 a decir, este es el año del jubileo. En mí se ha cumplido. Pero nos falta otro cumplimiento. ¿Cuál? Todo esto se refiere en el futuro a la segunda venida de Cristo. Y todo será perdonado y todo quedará en paz. Por eso Apocalipsis capítulo 20 dice, la tierra otra vez queda desolada, vacía, quieta, como que la tierra reposa después de todo este caos que le hemos causado. El año del jubileo está cerca y es la segunda venida de Cristo que inaugura una nueva era, un nuevo tiempo de paz, de amor y de misericordia. Todos estamos llamados a disfrutarla. Pero hay una sola condición. Tienes que aceptar en tu vida al deseado de todas las gentes, a Cristo, vivir en Él y que Él sea tu Salvador. Disfruta tu año de jubileo hoy mismo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Hoy con el título El Día de Venganza del Dios Nuestro. Este es un espacio para que todos podamos entender la palabra de Dios. Isaías capítulo 61, versículo número 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Yo creo que es importante aclarar qué es la venganza desde el punto de vista humano y desde el punto de vista divino. Cuando Jesús se levanta en Lucas 4 a leer en la sinagoga este texto de Isaías 61, omitió esa parte. Él no dijo, he venido a cumplir con el día de la venganza. ¿Por qué no lo dijo si está en Isaías? Porque en la Biblia todo tiene su tiempo. Voy a ponerles un ejemplo. Los fariseos vienen a Cristo y le preguntan, Señor, ¿por qué sus discípulos no ayunan como nosotros? Y Jesús le dice, ¿para qué van a ayunar? En este momento el esposo está con ellos y están de fiesta. El día que el esposo les falte, van a ayunar. Lo que Cristo estaba diciendo, y por eso omite esa frasecita, es porque dice, yo ya vine. Estamos en el nuevo jubileo con un segundo jubileo, como explicamos ayer. Si yo estoy con ellos, ¿para qué hablar del día de la venganza? ¿Para qué hablar del día del ajuste de cuentas? Están conmigo, que se lo disfruten. Cuando Dios vino a Israel para ser el Mesías, vino a darle plena felicidad, no solamente a ellos, sino a todos. Por eso su presencia es el gozo de tener a Cristo. Ahora, hablemos de por qué Isaías lo colocó ahí. La palabra venganza nos da un problema. ¿Por qué? Porque yo pienso, cuando digo la ira de Dios, o la venganza de Dios, o el gran día terrible del Señor, que todo se refiere a la segunda venida de Cristo, pues yo pienso en la justicia humana o en la venganza desde el punto de vista humano. ¿Y qué es la venganza humana? Pues es un odio terrible para ajustar las cuentas. Pero es que Dios no es así. Esta es una palabra que se llama un homomorfismo. Es una palabra humana para poder describir algo que Dios hace. ¿Qué es la venganza, entre comillas, de Dios? Pues es sencillo, es la aplicación de su justicia para poner en orden todo lo que está ocurriendo aquí. El ser humano se apropió de lo que no es de él y le roba a Dios todo, tiempo, talento, recursos, diezmos, ofrendas. Dañamos a los demás. Este mundo ya no aguanta más y se va a poner peor. Entonces el Señor viene con el deseado de todas las gentes e interviene el mundo en la segunda venida. ¿Y por qué venganza? Por una razón. Miren, cuando Él viene, su justicia pone en orden el mundo. Destruye al pecado. Él no quiere destruir al pecador. Él quiere destruir al enemigo de Dios. Al diablo, quitarlo de aquí. Él no está en contra nuestra. Está en contra de las malas acciones y de las malas decisiones. Esa actuación de justicia de Dios es lo que la Biblia llama el día de la venganza. No encontraron los autores otra forma de colocarlo. Pero Cristo es nuestro abogado. Está de nuestro lado. Está de nuestra parte. Por eso el versículo que hoy leí en Isaías 61:2 dice, es que esa venganza le da consuelo a los enlutados, que cuando todo sea puesto en orden, muy pronto, en la segunda venida de Jesús, Dios arreglará las cosas y nosotros tendremos una sonrisa por dentro y por fuera. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Uy! ¿Qué es eso? Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestro repaso de esta semana y por eso el tema de hoy se llama Para estudiar y meditar. Hemos hablado del deseado de todas las gentes, de Jesús. Pero ¿de dónde sale esa frase o de dónde sale esa palabra? Lean conmigo Ageo capítulo 2 versículo 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar la tierra y los cielos, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes y llenará de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando escribe el profeta Ageo esta frasecita de el deseado de todas las gentes, refiriéndose a Cristo como el Mesías. Esa palabra, esa frase se refiere a él. Pues Ageo escribe cuando Zorobabel está regresando con los cautivos de Babilonia. Han pasado 70 años cautivos y ahora pueden regresar a Jerusalén, a su tierra, para reconstruir no solamente los muros y el santuario, sino ser reconstruidos como un pueblo. Porque si no hay pueblo, no hay Mesías. Entonces Dios dice, ok, retomamos el plan que se fue a 70 años de comerciales por culpa de vuestros pecados y vayamos adelante a la obra del Mesías. Y Ageo tiene esta profecía. Algún día vendrá el deseado de todas las gentes y se refiere a Cristo. ¡Qué esperanza para el pueblo de Israel allá y que ahora se traslada a nosotros! Ahora, hay un problema. Cuando Cristo vino, lo confundieron. Era Dios hecho humano por un milagro para salvarnos, pero la gente no lo veía así. Ese es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede ser el Mesías? Si yo lo conozco, conozco a sus hermanos, conocemos sus hermanas, dice Lucas, a su padre, a su madre. No es el hijo del carpintero. Y esa confusión la resolvieron los discípulos solo con una acción, relacionarse con el Mesías, porque detrás de ese carpintero estaba el Salvador del mundo. A hoy, en este día, al mundo le está pasando exactamente igual. Cristo es mi amigo. Cristo es un hippie para muchos. Cristo es un gran maestro para otros. No, tenemos que relacionarnos para encontrar en este maravilloso personaje al deseado de todas las gentes, el que la gente desea. porque es el único que le da paz a la vida de las personas, porque es el único que pone en orden mi vida, porque es el único que me da la fuerza para sacar adelante todo lo que tengo que hacer. Él es tu salvador, Él es tu amigo, Él es el que está dispuesto a decir, ven, sí, yo soy el que fue el carpintero, pero yo soy el creador del mundo, yo te he creado, pero también soy tu salvador. Y por mi gracia, si te relacionas conmigo, dice Cristo, te voy a dar el poder y te voy a dar lo que tú necesitas. Qué lecciones magníficas nos ha enseñado Isaías a través de Cristo, el centro de la Biblia, el centro de la situación. Esta semana vimos que existe un problema llamado el pecado, pero existe una solución que se llama Cristo Jesús, a la que tú y yo podemos acceder. Él es nuestro abogado y defiende nuestro caso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.